Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 25 de julio. El equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique, encabezado por el arquitecto urbanista Javier Elizalde, junto al alcalde de nuestra localidad, Manuel Toro, han explicado en la mañana de hoy en Radio Ubrique el trabajo que se está realizando en la actualidad con el fin de recopilar la mayor cantidad posible de información urbanística para la posterior redacción del PGOU. En esta línea, Manuel Toro ha resaltado la importancia para el municipio de poder contar por fin con un plan de ordenación urbana. Para nosotros es importantísimo, ¿no?, que este tema del plan general de urbanismo para Ubrique, no solamente en sí para el ayuntamiento, sino dar muchas de las soluciones que los ciudadanos llevamos esperando desde hace muchísimos años. Hay que hacer un hincapié que aquí actualmente son las normas societarias del año 89 y realmente el trabajo que ya hemos iniciado, que ha iniciado Javier, atendiendo en estas semanas, pues a muchos de los ciudadanos de Ubrique que han pasado por el despacho de la concejal de urbanismo y también por el mío, y que inmediatamente, pues, que Javier ha estado atendiendo, se les ha llamado y haciendo ya todas las consultas. Es un tema importantísimo el tema de este trabajo del Plan General de Urbanismo, porque serán muchas las deficiencias y sugerencias y cuestiones que los ciudadanos están pidiendo desde hace muchísimos años. Entonces, sin duda, para nosotros como equipo de gobierno, es sin duda ver este Plan General de Urbanismo, pero con visión a un largo plazo. Entendemos que actualmente las cuestiones de construcciones están como están, pero sin duda hay muchas deficiencias que hay que solucionar urbanísticamente en la población de Ubrique, y este es el trabajo que hemos iniciado, va sin duda a dar muchas soluciones a todos estos problemas que los ciudadanos están demandando de hace mucho tiempo. Y quisiera también hacer referencia a que, lógicamente, ha habido, como ya explicó la concejal, una licitación previa, y sin duda el que esté Javier Elizalde, el equipo redactor, es importante porque ya él conoce el trabajo perfectamente de Ubrique, porque él ya estuvo trabajando con anteriores equipos de gobierno, tanto el Partido Socialista como el Partido Andalucista y el Partido Popular, y ahora en el gobierno del Partido Popular. Sin duda vamos a finalizar y con un esquema muy claro de calendario de trabajo para que esto se haga una realidad y busquemos las soluciones a muchos de los problemas de la situación actual urbanística de Ubrique. Javier Elizalde ha señalado que el futuro Plan General de Ordenación Urbana debe dar respuesta a una serie de deficiencias que tiene el urbanismo de la localidad, considerando como temas más importantes la construcción de una variante, solucionar el asunto de las inundaciones del río Ubrique, mejorar las condiciones de los polígonos industriales, mejorar la accesibilidad al turismo y crear zonas de aparcamiento. Es un plan, como ya se ha dicho, un planeamiento el que hay en Ubrique muy obsoleto, porque es de 1989. Los problemas actuales han sobrepasado muchísimo las previsiones de aquella época y ahora hay unos cuantos temas que hay que atender de inmediato. Hablamos de la variante, por ejemplo. Es impensable que siga pasando por medio de Ubrique una carretera con pesos pesados, con todo el abastecimiento de los polígonos industriales que tiene Ubrique por medio del pueblo. Es dada la orografía de Ubrique, es una solución siempre difícil la de la variante, pero hay que abordarla de inmediato. Otro tema muy importante que nos atañe a nosotros ya dentro de la ordenación de la ciudad es resolver el problema de las inundaciones del río Ubrique. El plan se centrará en estos temas, pero la parte primordial ya de ordenación es la propia ciudad. Temas importantes: mejorar las condiciones de los polígonos industriales, aumentar la capacidad de producir, de crear empleo en nuevas parcelas industriales. Prevemos mejorar accesos y mejorar, ampliar las posibilidades de polígonos industriales. Junto con los polígonos industriales, lo que es la producción, nosotros buscaremos La posibilidad de que lo que ha sido siempre la producción tradicional de ubrique en el cuero se pueda volver en parte, y ahí hay matices, en parte a la ciudad. Es decir, se pueda trabajar algo, quiero decir, con condiciones higiénicas, de seguridad, etcétera, suficientes en la ciudad existente para que se mantenga una actividad que ha existido siempre y que le ha dado calidad a Ubrique. Me gustaría vincular también el tema del cuero y de la producción al tema turístico. Y ahí estamos hablando de, por un lado, accesibilidad, por supuesto. Eso es algo, los autocares, el turismo tiene que tener una capacidad de llegar y aparcar, cosa que ahora es muy difícil. El aparcamiento es uno de los temas claves que tendremos que abordar en la ordenación. Elizalde ha destacado que otras zonas en las que considera necesario actuar son el Paseo del Prado, los Olivares, el Casco Antiguo o el Caldereto. Del mismo modo ha hablado sobre los plazos del plan, que espera tener en condiciones de ser aprobado para finales de 2015 y principios de 2016. Podemos hablar del Paseo del Prado. A mí me parece mentira que llevemos tantos años, nosotros redactores de urbanismo, que llevemos tantos años con la misma situación cuando ahí se han presentado muchas propuestas. Ahora ya está aprobada una y esperamos que se resuelva enseguida esa parte de la ciudad. También creación de empleo en esa zona. Los Olivares, algo que es quizá poco conocido, pero que tiene mucho potencial para Ubrique. Los Olivares, lo que está debajo de la nueva Plaza de Toros, aunque en las normas subsidiarias, en el planeamiento vigente anterior, se está considerado como zona verde, es decir, zona pública, eso no es público, tiene un propietario. Y esa propiedad hay que compensarla de alguna forma. Bueno, pues en este plan lo tenemos clarísimo. Hay que compensar esa propiedad y conseguir que esa zona de olivos, de olivares, sea público e incluso adecentarla para crear caminos, miradores hacia el plan. Eso va entroncado también no solo con los ciudadanos o la autorización ciudadana vecinal, sino también con el turismo que pueda apreciar Ubrique desde algunas perspectivas nuevas. Deberíamos de hablar de aparcamientos, que lo dije antes. Estamos hablando de la calzada, del inicio de la calzada o el camino hacia Benaucar. Ahí debíamos de crear es difícil, es complicado, pero debíamos de crear una forma de aparcamiento para autocares, para gente visitantes y para gente que quiera hacer senderismo, que pueda llevar allí el coche y después utilizar los múltiples caminos que parten de Ubrique. A nosotros nos asombra, por ejemplo, uno va a Benaucar y ve que hay 14 caminos señalizados. Viene Ubrique y, salvo que sea muy buen conocedor de la zona, es difícil encontrar senderos. Y, sin embargo, los hay. Pues hay que poner los medios para que los visitantes aparquen cómodamente y después se pongan a explorar las posibilidades naturales que tiene Ubrique. El casco antiguo, lo que he dicho, el casco histórico, por las condiciones de habitabilidad. El casco histórico, los estudios dicen que empieza a deshabitarse. Hay que hacerlo agradable para habitar, para que la gente joven se quede en las zonas históricas. Hay que permitir una accesibilidad mayor y hay que conseguir aparcamientos. Eso es tema de que tendremos que trabajar. El Caldereto es una zona que está muy olvidada porque el plan anterior, las normas subsidiarias, lo denominaba urbanización, ¿cómo era? Marginal. Marginal. No es marginal, es una edificación como otra cualquiera que lleva muchos años y tenemos que darle una ordenanza, unas condiciones de renovación dentro de la peculiaridad que tiene y que pueda mantenerse como edificación. Zonas también importantes, pero que lleva mucho tiempo sin actualizarse, la zona del Rodezno. No quisiera dar idea de que el plan ya está hecho, porque son todas ideas, y lo que hay que hacer ahora es traerlas, que la población, que los interesados, que los promotores, técnicos, propietarios puedan expresar ideas. Lo que queremos es traer el plan yo voy a poner una fecha muy, muy optimista, pero que estamos dispuestos a cumplirla. En septiembre queremos traer el plan general como avance, que es el nombre técnico que se le da, a un borrador, absoluto borrador, para que la población vuelva a dar sus opiniones. Digo vuelva porque esto lo hicimos nosotros, el mismo equipo redactor, en 2001, 2002, hace la intemerata de tiempo. Pero, ya digo, los tiempos han cambiado, necesidades, algunas necesidades han cambiado y otras son similares. Queremos que se nos den todas las sugerencias, propuestas posibles para mejorar el plan, y de ahí, con esas ideas y esas sugerencias, tomaríamos ya carrerilla para tener un plan completo, terminado, a principios de año, a principios del 2015. Y ahí aparecería ya, por terminar la exposición de la trayectoria del plan, ahí empezaría ya la parte más técnica y administrativa, en donde necesitaremos los informes favorables de la administración, sea de vías pecuarias, sea de carreteras, sea de medio ambiente, sea de patrimonio, y que requiere pues mucho diálogo con las delegaciones en Cádiz, en algunos casos con Sevilla, para llegar a tener un plan completo a finales de 2015, principios de 2016. Eso es nuestro programa. Cambiamos de asunto. Las trabajadoras de la dependencia han denunciado en Radio Brique una vez más la situación de impago de sus nóminas por parte de la empresa Claros, adjudicataria del servicio de la Ley de la Dependencia en Ubrique, que no abona el sueldo a sus trabajadores desde el mes de mayo. Por este motivo, desde el pasado martes, las trabajadoras se están concentrando a modo de protesta todos los días en la puerta del Ayuntamiento de Ubrique de 1 a 3 de la tarde. Toñi Villa y Marían Favero, representantes de las trabajadoras de la dependencia, han calificado de dramática la situación de algunas de las trabajadoras y no han descartado recurrir a una huelga. Ellos terminan el 30 de agosto el contrato. Si a fecha de hoy, en la que estamos, todavía nos deben la nómina de junio, prácticamente nos van a deber la de julio, porque no tenemos esperanza de cobrar antes del 5 de julio, la nómina que corresponde, cuando se vayan, ¿qué va a pasar? Porque ahora mismo se está alargando mucho en el tiempo. Y recordemos que el mes de septiembre en Ubrique es muy duro, porque hay que comprar materia escolar, tenemos la feria, tenemos que hacer día a día. Entonces, la incertidumbre es para las trabajadoras que dependen de ese sueldo. Son sueldos míseros, que con 600, 700 euros están llevando una familia adelante. Y si no le están entrando esos ingresos, ¿qué hacen? ¿Dónde acuden? Porque no pueden acudir a ningún sitio. Y la situación es muy agónica. Que nos estamos concentrando en la plaza del Ayuntamiento, porque es el organismo público que hay en la localidad. Si estuviéramos en Cádiz, pues nos iríamos a la puerta de Diputación. Uh-huh. Si estuviéramos en Sevilla, nos iríamos a la puerta de la Junta. Pero no es el caso, estamos en Ubrique, en una localidad perdida en la sierra de Cádiz. Pues nos vamos al organismo público, porque es dinero público. Diputación tiene un contrato con esa empresa. Sabemos que Diputación, hasta el día de hoy, ha pagado a la empresa. Que eso tenemos conocimiento y también lo queremos dejar claro. Sabemos que Diputación cumple su parte, pero también queremos ver que el dinero no llegue a las trabajadoras. Porque no nos estamos metiendo en sueldos de ejecutivos ni en ganancias de una empresa, sino lo único que reivindicamos es nuestro salario, punto. Porque nosotros trabajamos, nosotros cumplimos con nuestros horarios, nosotros cumplimos con nuestras funciones. Vamos todos los días a trabajar aunque no estemos cobrando. Y ya la cosa se va a poner más seria, porque incluso podemos plantear hasta una huelga. Porque La situación es muy dramática. A día 5, según el convenio, tiene de máximo para podernos pagar. Una vez que pasa ese plazo, pues tú puedes denunciar. Y todos los meses yo te puedo enseñar una carpeta de denuncias que tenemos ante la Inspección de Trabajo de Cádiz, que tiene que estar aburrida ya la inspección de denuncias, no solo nuestra, de nuestra localidad, sino de todas las localidades. Ese es el primer medio, el primer mecanismo. A partir de ahí, pues puedes hacer concentraciones, manifestaciones, etcétera, etcétera. Te sientas con la empresa, la llamas por teléfono, la presionas un poco, pero ¿qué ocurre, Rocío? Que la empresa sabe ya que se va, que ha perdido el servicio, entonces no tiene por qué quedar bien con la administración, ya a ellos le da como un poco igual todo. Es más, cuando hablas por teléfono, bueno, a mí me da igual, qué más me da que vayas y lo publique, qué más me da que te pongas en la puerta, ya es como, parece que se están burlando de ti. Entonces, ahí es donde llega ya la indignación, por supuesto. Y después, como dice mi compañera, cuando ves que las compañeras y que están en situaciones críticas, que no tienen ni tan siquiera para comer, que vas y las acompañas a asuntos sociales y le vas gestionando por lo menos para que puedas comer y las puedas ayudar, en fin, entre nosotras mismas, si nos podemos ayudar, de hecho lo hacemos, ¿no? Pues ahí es como yo digo que no es que se te parte el alma, es como dice ella, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, ¿y por qué? Si yo estoy trabajando, ¿por qué yo no puedo recibir mi salario como todo el mundo en mi fecha y hora? Y nos quedamos ahora con las convocatorias de diversa índole previstas para estos próximos días. Así, por ejemplo, en la tarde-noche de hoy concluye el ciclo Noches Culturales en el Casco Antiguo, un certamen que se ha estado celebrando durante todo el mes de julio, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y que ha contado con una serie de actividades musicales y lúdicas en diferentes rincones del casco histórico de Ubrique. Para hoy está previsto a las 8 de la tarde el Mercado de Arte en la Plaza de la Verdura. A partir de las 9 menos cuarto, rompecuentos a cargo de la Asociación Camenae, también en la Plaza de la Verdura. A las 10 y cuarto, Misterio Bufo a cargo de Rafael San Martín en los Jardines del Convento. Y a las 12 y 10, Totem Ensemble, banda sonora de películas en el patio de la Ermita de San Antonio. Por su parte, el taller de teatro y expresión corporal Teatreves representa mañana sábado en el jardín a partir de las 9 y media de la noche la fábula Belitroiani, una obra que narra la guerra de Troya y que fue concebida en principio para la bajada romana del pasado mes de junio. En otro orden de cosas, la Asociación de Familiares de Víctimas del Marrufo y la Sauceda organiza para el domingo, a partir de las 12 del mediodía, un acto homenaje en las inmediaciones del Cortijo del Marrufo, ya que recientemente ha sido declarado por la Junta de Andalucía como lugar de memoria. Según la asociación, este es un paso más en los objetivos que se marcaron hace ahora 5 años para conseguir sacar del olvido y recuperar la memoria, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas fusiladas y represaliadas por el franquismo en el Valle de la Sauceda y del Marrufo. Por otro lado, la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara ha organizado para mañana sábado a partir de la 1 de la tarde una concentración de apoyo al pueblo saharaui ante el consulado de Marruecos en Algeciras. En el acto se exigirá la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis, a la vez que se mostrará rechazo a la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Desde la Sierra de Cádiz se va a participar fletando un autobús que partirá desde Ubrique el sábado a partir de las 10 de la mañana. Aquellos interesados en asistir a este acto de protesta pueden ponerse en contacto con cualquier miembro de la asociación o llamando al 659-77-94-25. Por su parte, la agrupación musical ubriqueña actuará esta noche en el Parque Rafael Alberti a partir de las 10 de la noche. Para finalizar, nos quedamos con un apunte relacionado con el deporte, y es que el partido amistoso previsto para mañana entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo Ronda ha sido finalmente suspendido por problemas de agenda del club rondeño. Con esto ponemos el punto final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.